Es sábado en la ciudad de Rafaela. Y él ya está en el aire radial y la localidad está por vibrar. Damas y caballeros, bienvenidos a El Rafaelino. Desde ahora arranca el show radial de Henry Escalada. Cine, humor y mucha música. Señoras y señores, con ustedes, Henry Escaladerson en El Rafaelino. Amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de este espacio pseudo-radial llamado El Rafaelino. Mi nombre es Henry Escaladerson y les doy la bienvenida a este octavo programa correspondiente al día de hoy, sábado 27 de noviembre de 2021, el segundo podcast del año, luego de aquella séptima entrega del pasado 7 de agosto. Bueno, gente, debido a razones que di a entender en aquel video updated titulado, ¿no?, una actualización de las actividades que estuve haciendo durante los 3 meses que estuve inactivo en mi canal de YouTube, no pude hacer el programa que van a escuchar el día de hoy, el cual voy a celebrar el segundo aniversario de este espacio radial llamado El Rafaelino. Así que felices 2 años para El Rafaelino, que hoy lo celebramos a fines de noviembre, pero bueno, no importa, hoy se hace. Bueno, señores, para ir viendo el contenido de este octavo podcast, les traigo mi review personal de una película del cual se ha luchado ferozmente en las redes sociales por su publicación y que este año vio la luz. Estoy hablando de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, un film con una historia tan trágica como emotiva, la versión original de su director con elementos que difieren fuertemente con la versión de cine del 2017, con reshots innecesarios y chistes fuera de contexto. Además, les traigo otro review personal de una película del cual se estrenó poco antes de La Locura del Bicho Chino y que ha remarcado una fuerte aprobación por los fanáticos de los videojuegos por su fiel respeto hacia el material original. Me refiero a la adaptación cinematográfica de Sonic, el erizo de Sega, que llegó a la pantalla grande a principios de 2020 y que en el último mes de febrero, en mi primer video del 2021, fue catalogado como la mejor película de ese año, según mi opinión personal. Y además, para el final del podcast del día de hoy, voy a hacerles un anuncio sobre una idea que se me ocurrió llevarla a cabo para el próximo programa, o sea, el podcast número 9 de este espacio pseudo radial que es llamado El Rafaelino. Y bueno, amigos, el podcast del día de hoy comenzó con Megadeth, con la canción Chosen Ones, canción del año 1985 de la legendaria banda norteamericana Megadeth, perteneciente a su álbum debut titulado Killing Is My Business and Business Is Good. Para llevar a cabo la grabación de dicho álbum, la disquera de la banda, Combat Records, obligó a la banda del ex guitarrista de Metallica, Dave Mustaine, a despedir a su productor original para que ellos mismos lo produjeran con su propio bolsillo. Megadeth se formó 8 meses después del despido de Mustaine del grupo Metallica, luego de sus problemas con el alcohol y los problemas personales con James Hetfield y Lars Ulrich. El álbum fue grabado con éxito en el estudio Indigo Ranch en Malibu, California, y contiene 3 canciones de su primer demo titulado Last Rites, y que incluye este tema que abrió el programa de hoy, Chosen Ones, del año 85, en la apertura de este nuevo podcast del Rafaelino, que va a continuar con el single debut de la recordada boy band estadounidense NSYNC. Lanzado originalmente el 4 de octubre de 1996 en Alemania, para luego ser estrenado oficialmente en los Estados Unidos en febrero de 1998 y en el Reino Unido al año siguiente, o sea, en el 99. El tema fue escrito y producido por Max Martin y quien era su mentor en ese momento, Dennis Pop. Y aunque parezca mentira, la banda tuvo que viajar a Estocolmo, Suecia, para grabar la canción. Y si bien este proceso fue criticado por Joey Fatone, uno de los miembros de la banda, o ex miembro mejor dicho, tuvo excelentes resultados como llegar al top 10 en varias regiones de Europa como Alemania y Suiza, así como también en países como Australia, Nueva Zelanda y Canadá. NSYNC, I Want You Back. Continuando con este 8º programa que recién empieza del Rafaelino en este sábado de noviembre para todos ustedes.

ya no me trago tu mentira. Ah, ah, ah, por la manera en que la dice, por la manera en que me mira. Ah, ah, y yo pensaba que tu cuerpo era un laberinto sin salida. Ah, ah, ah, pero era cuando estaba dentro. Ahora lo veo desde arriba. Ah, ah, ah, y ahora yo sé cuando tú finges. Ya no me trago tu mentira. Ah, ah, ah, por la manera en que la diste, por la manera en que me mira. Y es que no sabes mentir, no sabes engañar. Se te nota en la carita si no dices la verdad. Cuando mientes miras a todas partes menos a mí. Enseguida se te nota pa' esconderme tu mentira. Lleva muy poquita ropa, tu cuerpo me da miedo y tu mirada es peligrosa. Pero no sabes mentir, no me seas mentirosa. Bueno amigos, continuamos acá nomás con el Rafa y Lino. Ahí estábamos escuchando a un tema musical de enero de 2017 de una banda española llamada Cupido, cuyo álbum debut se titula Puedes prestarme un sentimiento, que es en referencia a la famosa frase de un demo independiente de Kirk Van Houten, el padre de Milhouse, ¿se acuerdan, no? De la serie animada Los Simpsons. Es más, les voy a poner un fragmento de esa canción con ese título. Can I borrow a feeling? Could you lend me a jar of love? Hurting hearts need some healing. Take my hand with your glove of love. How about bueno, you, Ann? Will you marry ahí estamos escuchando, ¿no? Al Kirk Van Houten, el padre del señor Milhouse. Y vamos a seguir con la banda Cupido, que comenzó en 2017 como una colaboración entre el baterista Solo Astra, la cantante Pink Flaco, la ex participante de Operación Triunfo Lola Indigo y el productor musical catalán Ali. Con 3Z va el apellido de este productor musical. La canción se llamaba No sabes mentir y es la que acabamos de escuchar del grupo Cupido en este sábado de noviembre del Rafaelino. Bueno señores, vamos a comentar un poco este segundo aniversario del Rafaelino, que tendría que haberse celebrado en su momento, pero bueno, lo celebramos en el día de hoy, sábado. Oyentes casuales de mi podcast del día de hoy, y al igual que el año anterior, con meses de retraso, claro, el programa de hoy del Rafaelino está en base al segundo aniversario de este espacio. En este segundo aniversario ya llevo desarrollado 8 programas de un espacio pseudo radial, lo admito públicamente, ¿no? Inclusive, incluido el de hoy, en donde he abarcado las 15 mejores películas de la década del 2010, en donde Interstellar se llevó el primer lugar por sobre 14 films que he destacado, ya sea por su puesta en escena artística como por sus actuaciones motivadoras. También hablé de películas que me gustaron o que me llamaron la atención, de las cuales he dado mi opinión sobre sus tramas, sus actuaciones, sus efectos especiales y su desarrollo de los acontecimientos esparcidos a 24 frames por segundo. Ahora, en este segundo aniversario, quisiera agregar mi canal de YouTube. Ya muchos saben sobre mi falta de producción en los pasados 3 meses. Solo espero poder completar todos mis proyectos personales para cuando termine el año. Poder haber llevado a cabo la tremenda final de la Champions League Europea, en donde pude hacer coincidir al campeón del juego del partido verdadero, el Chelsea inglés, con la del videojuego, el FIFA 99, es algo que aquellos que se esfuerzan por una representación videojugabilística del encuentro pueden sentirse muy afortunados de coincidir con la realidad de la puerta de casa hacia la calle. También quisiera contarles que yo ya tengo preparado algunos clics para hacer la conversión al español argentino y que ya se utilizarán de muestra como promociones de mis próximos videos en YouTube y las respectivas, vamos a llamarlo de esta manera, ¿no?, repetidoras de mi canal, ya sea como el uk.ru o el Internet Arch, bueno, y el BitChute también, que fue el primero que accedí. Y que ya hoy mismo me encuentro en desarrollo del próximo podcast del Rafaelino, el número 9, del cual, atención, voy a hacer un anuncio hacia el final del programa de hoy. Y con esto, señores, me voy a la primera pausa. Y cuando regrese, voy a hablar de un film del cual se luchó por 4 años para que pudiera ver la luz. La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Voy a contarles un poco de la biografía de su director y el trágico camino que tuvo que transcurrir esta película para que lo podamos ver, disfrutar y verlo una y otra vez. Señoras y señores, esa es la invitación para después de la pausa. Y me voy a la pausa, ¿no?, con esta canción del año 1977 de la banda de rock británica Player, perteneciente a su álbum debut titulado simplemente Player, ¿no?, o sea, el nombre de la banda, lanzado ese mismo año, en el 77. Esta canción le permitió ganar mucha notoriedad en los medios masivos de la época, llegando a ser el número 1 del Billboard Hot 100 para fines del 77. Escrita e interpretada por los fundadores de la banda, Peter Beckett y J.C. Crowler, el tema fue reinterpretado por diferentes artistas como Lisa Stanfield en 1997, la banda de rock alternativo Laszlo Bane, de un álbum de covers, y fue utilizado en películas como Transformers de 2007, en donde Shia LaBeouf intenta retener a Megan Fox. Señores, la canción se llama Baby Come Back, de Player, del año 1977. Y al regreso, Zack Snyder y su Liga de la Justicia en este octavo podcast del Rafaelino para todos ustedes. Spending all my nights on my money, going out on the town, doing anything just to get you off of my mind. But when the morning comes, I'm right back where I started again. Trying to forget you was just a waste of time. Baby, come back. Any kind of fool could see there was something in everything about you. Baby, come back. You can blame it all on me. I was wrong and I just can't. In a mask of false bravado, trying to keep up a smile that hides a tear. But as the sun goes down, you get that empty feeling again. How I wish to God that you were here. Baby, come back. Any kind of fool could see there was something. I just can't live.

El film fue recibido de una manera catastrófica por el público y por la crítica, la cual no tuvo la suficiente recaudación para una secuela y tuvo varias nominaciones a los premios Razzie sobre lo peor del año. Inclusive también, un dato de color, ¿no? La famosa araña que aparece en la película. El productor John Peters, que produjo No Wild Wild West, la tenía pensada para una película de Superman con Nicolas Cage. Pero bueno, como no pudo ser esa película, decidió aplicarla a Wild Wild West. Wild Wild West de Will Smith, pasando en este sábado de noviembre del Rafaelino. Y bueno, señores, ya vamos a poner la cabeza en lo que va a ser uno de los grandes reviews en estos 8 programas del Rafaelino, que es La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Pero primero que nada quisiera empezar con la biografía de su director. Zacharias Edward Snyder nació el 1 de marzo de 1966 en Green Bay, estado de Wisconsin, aunque después se mudó a Riverside, Connecticut. Es hijo de Marcia Manley, pintora y maestra de fotografía en la escuela de Dayoft, y de Charles Edward Snyder, quien trabajaba como reclutador ejecutivo. Tiene una hermana mayor llamada Audrey, y tenía un hermano llamado Sam, quien murió cuando Zack era un adolescente. Luego de graduarse en 1989, comenzó su carrera como director de videos musicales, pero no fue hasta 2004 cuando Zack llevó a cabo su primera gran producción, la remake de El Amanecer de los Muertos, el film de 1967 dirigida por el maestro de género zombie George Romero. Esto le permitió ser más reconocido en el ambiente hollywoodense y empezó a realizar producciones de mayor presupuesto. En 2006 lanzaría la adaptación cinematográfica de la novela de Frank Miller, 300. El film fue un éxito de taquilla y después del fenómeno mundial de The Dark Knight, o sea, Batman el Caballero Oscuro de Christopher Nolan, Warner, en colaboración con la Paramount Pictures, le da el puesto de director para hacer otra adaptación. Esta vez se trata de la aclamada Watchmen, del reconocido autor Alan Moore. Un proyecto que se venía desarrollando desde 1988 por el productor Lawrence Gordon y que llegó a recaudar más de 185 millones de dólares. Después de un par de films, La Leyenda de los Guardianes en 2010 y Sucker Punch en 2011, Snyder decide tomar las riendas de poner en marcha el universo cinematográfico de la DC Comics y cuya película sería nada más y nada menos que el reboot de Superman. Estrenado en 2013, El Hombre de Acero nos presentaba a un desconocido Henry Cavill calzando la capa roja del kryptoniano enfrentándose al General Zod. Luego vino la película que hizo hablar al mundo, Batman vs Superman. Con críticas divididas entre fans y críticos personalizados, el film recaudó más de 800 millones de dólares, pero las reacciones alteraron a los ejecutivos de la Warner y le pidieron hacer cambios en el film Liga de la Justicia. Sin embargo, en marzo de 2017, su hija Atun se suicida, acumulando aún más malestar en su vida personal, tomando la decisión de abandonar la postproducción del film. Debido al desastroso montaje y las refilmaciones con abuso de poder del director Joss Whedon, los fans pidieron el estreno del film original de Zack Snyder, del cual voy a hacer mi review personal más adelante. La biografía del señor Zack Snyder, el director que ha cautivado a toda una generación este año con su montaje de La Liga de la Justicia, del cual ya voy a hablar de en mi review personal. Señores, continuamos con la música y nos vamos al año 2000. Tema musical de la banda de rock norteamericana Metallica, qué casualidad, ¿no? Perteneciente a la banda sonora de la película de acción y espías Misión Imposible 2. Escrita por dos de sus miembros, el líder y cantante James Hetfield y el baterista danés Lars Ulrich, fue lanzado el 2 de junio del 2000, posterior al estreno de la película. El video musical fue filmado en abril de ese año en el Monument Valley, accediendo al punto más alto de la montaña por helicóptero, y luego varios miembros de la banda se muestran en diferentes situaciones de riesgo, tal como sucede en el film protagonizado por Tom Cruise y dirigida por John Woo. Sin embargo, no solo es recordada por su aparición en la película, sino también que un fragmento de la canción que aún estaba en proceso apareció en las radios por medio del sistema Napster, ¿no? Que fue el famoso escándalo de la piratería por internet. La canción es I Disappear de Metallica, de la película Misión Imposible 2, en este sábado de noviembre del Rafaelino. Two new days, I'm paid, I hope I'm suffering. El Rafaelino. El show radial de Henry Skalatersen. De Rafaela al mundo. Desde la ciudad de Rafaela, Santa Fe, Argentina, estás escuchando El Rafaelino, con Henry Skalatersen, de Rafaela al mundo. ¿Cómo te llamas, muchacho? Presenta. Y ya hay chacachac. Sin cesar, tu mente explotará. Bueno, señores, ¿qué les pareció esa canción, no? Ustedes me creerían si yo les dijera que es rock peruano. Se llama El Televidente, del grupo de rock peruano Río. Lanzado originalmente en 1985, formó parte del disco debut del grupo Río, titulado Lo Peor de Todo, lanzado en el 86, o sea, un año después del lanzamiento de la canción. La canción describe el fenómeno de la televisión como medio de comunicación y de cómo su consumo deriva en la adicción y en la manipulación sobre la gente. La banda Río es de origen peruano, perteneciente al subgénero New Wave. Mirá vos, New Wave peruano, increíble. Formado en la localidad de Pueblo Libre, cerca de Lima, la capital de Perú, y sus fundadores son Arturo Pucho Prieto y los hermanos Galarza, José Chachi y Lucio Chucho. Chachi y Chucho se llama. Formados desde 1984, comenzaron produciendo canciones sin mucho éxito, pero luego del lanzamiento, Lo Peor de Todo, la banda ha estado en gira por toda Latinoamérica. Río, El Televidente de Perú, en este sábado de noviembre del Rafaelino, en donde hemos llegado a uno de los momentos fuertes del programa del día de hoy. Señores y señores, voy a hacer la introducción clásica. Nuevo review en el Rafaelino, La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Ok, es imposible no mencionar el largo camino que tuvo esta película. Una versión que comenzó a filmarse allá en 2016, durante el momento del estreno de Batman vs Superman, y de golpe la tragedia golpea la vida de su director, a tal punto que tuvo que abandonar el proyecto fílmico más grande que haya llevado a cabo. Vamos a hacer un poco de historia. En marzo de 2016 llega a los cines el choque entre los dos pesos pesados de DC Comics, cuando la adaptación de la Liga de la Justicia ya había comenzado el rodaje. El conflicto entre Snyder y el estudio empieza cuando llegan las críticas del film de Batman vs Superman. Esto provocó que los ejecutivos de la Warner Bros. Intervinieran en la producción del film, situación que fue explicado con lujos de detalles en una entrevista por el guionista Chris Terrio, revelando que personas allegadas a Wall Street le pidieron cosas esenciales para colocar en el guion de Batman vs Superman, pero haciéndolos enfrentar sin ninguna razón de conflicto. En dicha entrevista, Terrio declaró: "Ellos sabrán de números, pero no saben de historias". Luego del suicidio de la hija de Zack Snyder en marzo de 2017, el director pudo continuar algunos días más con la postproducción hasta que las presiones de los ejecutivos de la Warner le hicieron decir basta. En su lugar aparecería otro director, Josh Whedon, con quien realizaron refilmaciones en un clima muy hostil, a tal punto que se llegó a rehacer el 70% del trabajo de Snyder. Después del estreno en cines de Justice League, se pidió por el corte del director Snyder, y luego de las revelaciones sobre las hostilidades de Whedon, además de las actitudes racistas del mandamás de la Warner, el señor Toby Emmerich, con la adquisición de la Warner a manos de la AT&T en el 2019, se proyectó la idea de sacar a la luz el Snyder Cut. Y luego del anuncio en 2020, en marzo de este año vimos la esperada versión del director. A ver, para empezar de arranque, es maravilloso. Lo que más destaco del film es la calma del desarrollo de la trama. Si bien la premisa sigue siendo la misma, la invasión de Steppenwolf a la Tierra en busca de las cajas madre, dejadas atrás hace 10.000 años desde la invasión de Darkseid, y la resurrección de Superman para combatir al invasor, el film muestra un desarrollo más detallado del viaje de los héroes. Y si bien Aquaman es el que menos sufre los cambios, vemos a un Flash más involucrado en la misión, sin chistes pelotudos, y que se ve un arco de personaje de Cyborg, de cómo pasa de una promesa universitaria a ser un ser robótico, y con un film tan prometedor que logró instalar un nuevo objetivo en las redes sociales: restaurar el Snyderverse. Que se haga la película en solitario de Batman de Ben Affleck y otros proyectos que se pueden llevar a cabo con la adquisición de la Warner Bros. Con el grupo Discovery, que se podría confirmar el próximo año en manos de su director de Discovery, ¿no? El señor David Zaslav. La review, ¿no?, de Zack Snyder's Justice League en este sábado del Rafaelino, el cual me voy a ir a la pausa y ya regresaremos. En el próximo bloque les voy a contar cómo podría ser el Snyderverse. Este nuevo objetivo que se está implementando en las redes sociales, como acabo de decir, ¿no?, con la adquisición de la Warner Brothers por el grupo Discovery. Y en el próximo bloque voy a hablar del Snyderverse. ¿Cómo sería el universo cinematográfico de Zack Snyder? Pausa y ya regresamos, vale. Enseguida regresamos con El Rafaelino, el podcast radial de Henry Escalade.